En ocasión del Día del Sol, máxima fiesta de la nación, tuvo lugar el día 10 en la plaza del Palacio del Sol Kumsusan la ceremonia de oficiales y soldados de las fuerzas terrestre, naval, aérea y antiaérea del Ejército Popular de Corea, que rindieron sublime homenaje a los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il y juraron fidelidad al comandante supremo Kim Jong-un. En la ocasión participaron el vicemariscal Hwang Byung-soo, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, los directivos de las Fuerzas Armadas, militares, estudiantes de las academias militares a todo nivel y de escuelas revolucionarias. Hubo la ejecución de la banda del Ejército Popular de Corea. Los participantes rindieron sublime homenaje hacia los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Se dispararon 21 salvas. Hwang Byung-soo pronunció el discurso de expresar el sublime respeto a los grandes líderes y jurar fidelidad al comandante supremo Kim Jong-un. El orador expresó la firme convicción y voluntad de todos los oficiales y soldados del Ejército Popular de enaltecer a los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il como eternos líderes del partido y pueblo, y de adelantar el día de la victoria final bajo el liderazgo del comandante supremo. Acto seguido, en la plaza hubo un desfile de los militares de las fuerzas terrestre, naval, aérea y antiaérea del Ejército Popular y los cadetes de las academias militares y de las escuelas revolucionarias.